Bueno, parece que la doctora me dijo que puedo tomar un poquito de vino. ¿Puede tomar un poquito de vino? Sí. ¿Le pegó siempre al vino? ¿Cómo es la historia con el vino? Te cuento que nunca... Nunca me paso, solamente que desde toda la vida me gusta tomar un vasito de vino con las comidas o extra, pero un vasito. ¿Sabes qué? Me da pie para preguntarle, Balosetti, si el mundo del jazz es un mundo de vino tinto o es más bien de bebida blanca. Supongo que uno tiene el estereotipo. Me puedo decir con... me imagino con medio, usted con Fats Fernández todo de bebida blanca, de bebida ¿viste? Oui, no quiero nombrar marcas. Ah. Pero todo de bebidas comunes. ¿De bebidas comunes? Gaseosas. ¿En serio? Sí, no hay tipos que tomen, que chupen mucho, ¿eh? ¿En el jazz? En el jazz argentino, el jazz de Buenos Aires, no hay muchos. Ah, hubiera jurado que era al revés. Algunos, como yo, sí, nos tomamos un vinito para tocar. Ajá. Para tocar con un poquitito más de... ¿Un vinito que es un vaso? Un vaso. Sí. Para tocar con un poquitito más de energía, con un poquitito más de desinhibición, de que no haya este... Porque a veces uno está tocando y está pensando otra cosa, ¿viste? Entonces, eso es feo. ¿Le pasa a tocar y pensar otra cosa? Pensar otra cosa en el sentido de... por los nervios, no es porque uno sea bobo. Sí. Es por los nervios. A veces los nervios hacen que dice, ay, que está tal tipo ahí, que un músico muy, para mí uno le da mucha importancia. No sé, alguna causa por la cual uno se pueda poner nervioso. Yo, de joven, que toqué mucho en público de joven, siempre tenía inhibición para tocar. ¿Pánico escénico? Sí, algo así. Es decir, la pequeña inhibición que tenía, a veces para comportarme socialmente, se exageraba un poquito en el escenario. Ajá. Y después me tomó un vinito, un vasito así, esto, medio vasito de vino. Estamos tomando vino, salud. Y tú, sí, sí, sí. Gracias por la entrevista. No, por favor. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy está Walter Malosetti. Con eso, ¿qué lo ponía nervioso arriba de un escenario? ¿El público? Sí. ¿Que saliera mal, que tuviera mal el sonido? ¿Qué? No, simplemente la inhibición de tener el público ahí, ¿no? Como un examen. ¿Y le pasó alguna vez? De jovencito, ¿no? Porque yo empecé a tocar muy de joven, muy de chico, ¿no? Y a los 14 se armó su primera banda. Sí, claro. Por eso, entonces eso me inhibía un poquito. Pero, eso es una... duró un tiempito y chao, ¿no? Después, al poco tiempo, ya me empecé a tocar tan seguido, sí, que uno se familiariza, ¿no? Walter Malosetti nació un 3 de junio de 1931 en la provincia de Córdoba. Y a los 14 años ya había formado una banda de jazz, Jazz Walter. ¿Por qué a usted le pega con el por el jazz, Malosetti, diciendo que viene de una familia más bien de folclore y ese tipo de historia, ¿no? Por rama paterna. Sí, claro, a mi viejo le gustaba mucho el folclore, le gustaba el tango, y escuchar música en general. Yo, por ejemplo, escuchaba mucho el tango, mucho el que había en casa. Mi hermano mayor Luthier, que fue Luthier, que tocaba muy bien la guitarra. Sí. Porque había estudiado clásico todo. Sí. Y entonces Pedro Malosetti, la guitarra Spalm, y yo lo acompañaba a él, tocábamos juntos y éramos pibes, ¿no? Uh-huh. Pero el jam me volvió loco siempre, no sé el motivo por cuál es, no sé, por la síncopa, por el swing, por la improvisación. ¿Por qué las guitarras se llaman Palm? Ah, por Pedro Alfredo Lucas Malosetti. Qué maravilla. Uno habla hoy de una Palm, pero hay otro tipo de Palm. Radio de todos, un día de descanso, este programa de radio, con estas historias, decime quién sos vos, domingos a las 10. Hoy está un prócer del jazz, argentino, Walter Malosetti. ¿Se puede explicar qué es el swing? ¿El swing? Sí. Es la sensación, el efecto rítmicamente, un efecto como un poco prolongado, como un poco notable, digamos, con más con intensidad, de tocar con swing es tocar. Es difícil la explicación, ¿no? Bueno, pero dele. Por eso le digo si se puede explicar, capaz que no se puede. No importa, pero yo algo voy a mencionarle. Sí, y de última acá abajo, mire, y de última acá debajo le ponemos algo con swing para que se entienda. Por decirlo así. Póngale la palabra a lo que suena. Un baterista. Vamos a ver un baterista. Y el tipo, bueno, yo lo llamo porque no sé quién es, lo llamo por teléfono, me dijeron que lo llamara, bueno. Y el tipo toca medio así, ta, ta, la, la. Y después, toca medio, como decimos nosotros, a tierra. A tierra. A tierra quiere decir que no sabe hacer nada más que esto. No toca. Ese es un malo. Un mal baterista. ¿Eso es a tierra? No. Este que toca siempre cuadrado también. Es el chin, chin, chin, chin, chin, chin. Que no tiene swing. Y el swing es algo así como hacer distintos efectos rítmicos. La música no son solo notas, la moneda, que todo el mundo tiene que tener piano y nada más. Todo el mundo con piano, ¿no? De cualquier sea, no. La batería y todo, la batería principalmente, como los bongos, como los, todas las tumbadoras de los... La percusión, digamos. La percusión, la tumbadora de los cubanos y todas esas cosas. Sí. Te rompen la cabeza como tocan, ¿por qué? Porque tienen swing. Tienen ese swing, esa palabra que a veces no cuesta mucho nombrarla, digamos, aclararla. Entonces, el swing fundamentalmente es ese rítmico especial que tiene el jazz y que otras músicas también, como te digo, otras músicas la tienen. Sí, la música cubana, obvio. Tiene... una sensación de liviandad, digamos, y fuerza a la vez, de tocar con fuerza, con suavidad, con todo, pero no te puedo explicar cómo se toca bien y cómo se toca mal, no sé. En los 50, Malosetti grabó y actuó con orquestas como la Guardia Vieja Jazz Band, California Rumbles, Blue Strings, Swing Timers, y también por esos tiempos fue invitado a grabar junto a Oscar Alemán y Hernán Oliva. Su fuerte devoción por la guitarra lo llevó a perfeccionarse con la concertista Irma Costanzo y obtuvo entonces el título de profesor, que le permitió ejercer en conservatorios oficiales y privados. Para tocar la guitarra, No sé si la pregunta es mala, le aviso. No, no, mala nunca es. Bueno, puede serlo, porque capaz que meto la gamba. No, mala nunca es, puede ser que... Puede ser incorrecta desde el punto de vista... Bueno, sí, también puede ser no una pregunta mala, sino una pregunta tal vez obvia. Dígame, para tocar bien la guitarra, por lo menos quizás conteste usted por usted, ¿es más importante la técnica o la sensibilidad? Yo te diría que es muy difícil definir si es la técnica o la sensibilidad. La sensibilidad es tocar... Bueno, la técnica es hacer ejercicios, escalando, para arriba, para abajo, es la famosa escala cromática, se llama cromática, quiere decir que es semitono por semitono, ¿no? Que toca, no deja una nota de tocar, todas las notas toca. Eso es escala cromática. Como el pianista, viste que están a veces horas tocando, haciendo escala. Eso es para hacer dedos. Se llama así, ¿no? ¿Hacer ruidos? No, es una forma de decir que le digo yo y que sí, los músicos a veces decimos para hacer, tengo que hacer dedos. Para tener los dedos ágiles. Y está en todos, eso lo hacen todos los instrumentistas. Lo puede hacer el saxofonista, el pianista, el guitarrista, todos hacemos la práctica de dedos, porque la práctica de la técnica, la técnica, o la... de la técnica no se refiere a las notas, es decir, a lo una escala. Una escala ya tiene sus tonos, semitonos, tiene distintas medidas, ¿no? Sí. Y mientras no se refiere a eso, sino se refiere a la agilidad, poner los dedos en movimiento, con agilidad, con preparación, en el sentido de que si voy a tocar hago escalas cromáticas. Se llama cromática cuando se toca todas las notas, como en el piano se llama. Eso es escala cromática. Cromática porque nota por nota, ¿no? Las notas tienen de una a otra hay un tono. Sí. Pero después hay otra que está semi, las negras, por ejemplo, del piano. Las negras del piano. De una blanca a la negrita próxima es un semitono. Semitono es decir medio tono. Y después, entonces por eso hay tres negritas, después dos negritas, tres negritas, porque cada nota, las ocho notas, tienen esa diferencia. Esa es la técnica. ¿Y la sensibilidad cómo viene? ¿Viene incorporada con los años? ¿Se toca mejor a partir de una técnica? Me parece que podría decir que la pasión por la música surge o no surge cuando sos chiquito ya. Hay chicos chiquitos que van creciendo y que los emociona y que los... La pelota, por ejemplo. Sí. La pelota de fútbol. Sí. Y hay otro que le emociona la música, y le emociona el piano, la guitarra, el dibujo, el saxofón, qué sé yo cuál. Mi hija tengo un nietito que está es chiquito, tiene pocos años, y tiene, es fanático de la música y ya le tuvieron que comprar un saxofón y toca. Decime quién sos vos. Walter Malosetti. ¿El rey del swing acá fue Oscar Alemán? Bueno, se le decía así, está bien porque tenía swing. Pero no era el rey del swing para usted, ¿o sí? En términos de... Pero no, eso no son expresiones, no son expresiones que no se puede decir, este es el rey del swing, sí. No, eran tipos que tenían swing, sí. Ah. Pero había otros tipos que tenían swing, no. ¿Y se puede decir en el jazz que tal es el rey de...? del piano, no sé, de Ellington, o de, del saxo, del contrabajo. Se puede decir, pero no son... O a usted no le gusta, capaz. No son títulos que digamos, que tengan mucho valor. Porque yo puedo decir de un buen músico cualquiera, sí, que es el rey de las escalas, qué sé yo, de tal cosa, del swing. Sí. Pero hay, sí, tipos que tienen un poco más de swing que otro. El swing quiere decir esa agilidad por ejemplo, tomar una melodía. Para tomar ta, ta, ta. Si yo tengo un toque de piano, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, si no, entonces, ta ta ta ta ta ta ta, es la misma melodía pero con un punto, con swing, con un punto, es la gracia. El swing es la gracia, ¿no? La gracia de la música, sí, claro. Dígame, Malosetti, ¿a usted lo marcó alguien como músico? ¿Marcar que me gustó sobremanera? Eso fue por... El estilo con que después tocó, por ejemplo. Sí, bueno, yo te digo rápidamente. Cuando era chico, me volvía loco Oscar Alemán. Entonces, me ponía pantalones largos de mis otros hermanos. Yo tenemos 5 hermanos en la escalera, ¿no? Sí. Yo era el último. Ajá. El nene, con pantalones cortos. Entonces me ponía los pantalones largos y me iba a escuchar a Oscar Alemán al Club Defensores de Santo Lugar. Año sería, yo soy del 31, eso sería el 38, que sé yo, 40, no sé. Me iba a escuchar a Oscar Alemán y me quedaba así con la boca abierta mirándolo y me volvía loco. Porque el tipo aparte era un showman, no era sí, solo un sí. Después con los años hay discos que yo estoy acompañándolo, porque alguna vez fui, cuando era todavía jovencito, le fui a que me enseñara algo, qué sé yo. No tenía la menor idea de enseñar nada, él no era totalmente, ¿cómo se dice? Autodidacta. Pero tenía realmente una sensación, una notable sensación rítmica, es decir, el famoso swing que hablábamos. Y además lo compensaba con baile, saltaba, bla, bla, bla. A veces, sí. A veces, es decir, cuando fui creciendo en años y en experiencia con la música, ya no me gustaba tanto porque no era todo jazzístico lo que tocaba, sino que a veces hacía cosas. Era más chingui chingui. Sí, a veces hacía cosas cómicas o así, espectaculares. Uh-huh. Pero yo llegué a grabar con él y todo, ¿no? Sí, estoy en algunos discos, estoy, sí. ¿Y de los de afuera? De extranjeros, ¿alguno lo marcó? Es tan larga la lista. Pero bueno, hagamos un podio. Sí, bueno. Papá Armstrong andaba bien. Ahí se andaba bien, ¿no? Sí. Nos hacemos los cancheros y le damos un relativo lugar. No. Bueno, Armstrong, capo máximo. Pero lo que pasa es que no se pueden decir... Este es un capo, porque fueron surgiendo muchos grandes músicos. Uh-huh. Es como la música clásica, que mejor Chopin que Beethoven, qué sé yo. ¿No? A uno le gusta Chopin y se le vuelve loco y escucha Chopin de la mañana a la noche hasta morir. Y el otro no escucha Beethoven y no sé. Los juicios esos en lo artístico a veces son, no pueden ser muy rígidos, no pueden ser muy rígidos. Pero hay muchos músicos. Por ejemplo, hay un guitarrista que se llama Jim Hall. Uh-huh. Jim Hall es un guitarrista que tocó, bueno, con todos los músicos buenos, grabó con todos los buenos, músicos americanos de jazz. Sí. Estuvo acá y alguna vez, me escribió. Entonces yo tocaba en un lugar que se llamaba Jamal. ¿Usted no era el piringundín de por ahí por el bajo? No. ¿Con Jim Hall o era otro? No, se llamaba Jamaica. Ah. Estaba más, no me acuerdo bien la calle Colera. Estaba en la calle... Disculpe, ¿no? Porque como está con su señora, no sé si ha sido imprudente la pregunta. Yo estaba en el bajo, estuve también, en la esquina, allá en la esquina de Colonial. Paseo Barón y Belgrano, debía ser. Paseo Barón y Belgrano. Y sí. Tocábamos siempre, viernes y domingo tocábamos jazz ahí. Sí. Estaba la porteña, la antigua, Guatemorsetti, y muchos, pasaron todos los músicos. ¿Y ahí fue con Jim Hall? No, no, No, no, por eso digo que... como vino a porque me confundí. Al Jamaica. Sí, no me confundí. En Jamaica, y bueno, me senté enfrente de él ahí y lo... ¿De qué años hablamos, más o menos? ¿De los...? De los... 50 y por ahí, 60, ¿por dónde será? No, 50, sí, 50. Entre 50 y 60. Bueno, y entonces, ¿viene Jim Hall? Viene Jim Hall y bueno, ahí los, me quedo yo ahí como un bobo, mirándolo y lo que tocaba y qué sé yo cuánto. Y él, claro, algo charlábamos en el idioma así, Cocoliche, indígena total, mío. Un inglés indígena, digamos. Sí. Y entonces, este... Me trajo al otro día un blues que decía Blues for Walter. Y ¿al que, otro día? Sí, porque tocó varias... Venía como... No quiero... Dele, que no quiere ser presuntuoso, pedante. Pero... ¿Qué? Se había hecho amigo de una chica de ahí. Ah, una chica fea. Sí. Leí, tengo la entrevista. Entonces, muy fea, ¿no? ¿No? Se había hecho amigo de muchos músicos. Es decir, yo tocaba con un pianista, ahora me sale... Tocaba con un pianista argentino, número uno, Babi López Furs. Sí. Bueno, él es el number one, el piano, bueno, ese, con él aprendí mucho también. Bueno, ¿y? Y tocábamos en trío. Y me una noche, porque venía todas las noches, porque había terminado su actuación con Ella Fitzgerald, había venido con Ella Fitzgerald. Ah, bueno. Estaba en el teatro, no sé cuál teatro, en el teatro ópera, no sé dónde. Con Ella Fitzgerald. Sí, y algún otro instrumentista, no sé, un bajo, no sé. Y bueno, y venía después al boliche donde tocábamos nosotros en Jamaica. Entonces... ¿Qué pasa? Que me trajo escrito un blues. Blues for Walter, sí, lo toco siempre. Medio difícil, tardé como 3 meses en aprenderlo. Porque era todo, ¿no? Es una forma cómica de decir 3 meses, pero me costó sí leerlo, porque era muy, muy... muy modernoso para mí, muy moderno, muy un estilo, muy eso, el estilo que él toca. Y, pero eso, usted diría que eso sí lo marcó, como le provocó algo eso. Y sí, porque hasta hoy a veces nos mandamos algún mensaje por alguien que vaya y él me lo manda también, me manda alguna foto con firmada, todas esas cosas. Thank you. A decime@radionacional.gov.ar y volvenos a escuchar en www.decimequiensosvos.com.ar. Hoy está el músico y guitarrista Walter Malosetti. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. decime@radionacional.gov.ar. Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. Hoy está un prócer del jazz, Walter Malosetti. Años. Usted era empleado del ferrocarril. Fui empleado del ferrocarril porque mi papá era ferroviario, entonces todos los chicos cuando llegaban a cierta edad, trácate al ferrocarril. Está bien. Pero, o ferroviario era, o bancario. Pero ¿y después? Había estudiado la famosa taquigrafía. Mire. Y sí. Sin más de eso, que no me pidieran porque no iba a ir. Pero no, los hermanos mayores estudiaron, sí, secundario. Pero yo pasé de eso, de la guitarra a la taquigrafía. Entonces con eso podía entrar a trabajar en una oficina. Está, pero lo que le quería preguntar es, ¿en qué momento se produce el quiebre en que su viejo se banca que el nene toque la guitarra? No, que el nene toque la guitarra. Ya no lo entendió nunca nada. Y no entendió nunca nada y no, tampoco, no, era muy amplio en el sentido de que no me iba a prohibir que tocara la guitarra. ¿Por qué no? Sí. Si era amplio, sí, pero digamos que en una familia de esa época sí. Se supone que anda la burama, que es la guitarra. Sí. No me acuerdo de nada. ¿Quiénes son? No, pero... que sé de que me tome la cerveza, te agarra una guitarra en la cabeza una vez. Te explico que de chico era, no me acuerdo, menor de edad, porque había como, menor de edad podían ser... Mi viejo era ferroviario y me metió en el ferrocarril, sí. Laburaba en el ferrocarril, en una oficina. Sí. Escribía máquinas y todo el día copiaba cosas. Pero era menor, tendría 15 años, no sé. Pero a mí eso no me afectaba para nada, porque prácticamente el viejo en ese sentido era muy amplio, así que el sueldito era para mí. Y tocaba la guitarra sin parar, no me paré nunca de tocar la guitarra hasta ahora. El otro libre, por más, es decir, por mucha alegría, por duelo, por lo que sea, de agarro la guitarra. Yo estoy siempre con la guitarra en la mano. Yo sé que es como colifa. No, me parece fantástico. Pero se logran cosas también. Yo pienso que nunca hubiera podido actuar así como actúo voy a tocar a cualquier lado, la gente le gusta lo que toco, lo compruebo, no es que yo me crea nada, no me crea, pero le gusta mi forma, mi forma de expresarme con la guitarra, le gusta al público de cualquier lado, que eso me hace mucho bien. Y ese es el mejor diploma, ¿viste? Es el mejor diploma, por más que, bueno. ¿Qué quiere decir que está todo el día con la guitarra? ¿Que eso, ahora llega a su casa, agarra la guitarra? Y yo te diría que sí, si puedo, sí, si puedo, sí, ahora sí, si me mandan a hacer... Que es como un acto mecánico. Si tengo que hacer algún mandado, no, pero si no, yo agarro la guitarra en el acto. No, sí, la guitarra es, ¿cómo te puedo decir? Es no sé cómo compararlo. Pero... Corta, inténtelo. No, con que, es algo vital. Es algo... como tener la mano vacía. Es como la extensión de su cuerpo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con la mano? Entonces estoy con la guitarra. Estoy revolviendo partitura. Está bien, pero está haciendo algo con las manos. Y prioritariamente eso es la guitarra. Música. Con la guitarra o escribiendo música. Walter Malosetti fundó la Escuela Superior de Guitarra y Jazz y escribió y editó una veintena de libros, entre ellos Bases de Improvisación para Guitarra, Melodías de Blues, El Libro de las Escalas e Iniciación Guitarrística. ¿Y escucha música? ¿Mucha música? ¿Escucha? ¿O más está con la guitarra? No, estoy un poco más con la guitarra de lo que escucho, pero escucho mucho, sí. Escucho mucho porque hay miles de músicos de jazz, ¿me entendés? Entonces siempre me gusta curiosear cómo toca tal tipo. Si me hablan de alguno que me dice Johnny Flex, lo que sea, y me dicen que toca bien, y yo ya no lo quiero escuchar, porque con una desesperación de ganas de escucharlo. Entonces tengo muchos discos, tengo, ¿cómo te voy a decir? Una parentela de discos. Vio que hay una versión, ¿qué le llamaríamos? Nacional del rock. Se habla del rock nacional, ¿está? Sí. ¿Hay un jazz nacional? Puede ser que alguien que le hacen escuchar un guitarrista norteamericano. Sí. Sin saber quién es, ni nada, ni ver, ni nada. Y después me hacen escuchar a mí. Por ahí, si no conoce a ninguno de los dos, no sabe, no se puede definir tan así, ¿no? No se puede definir, porque todos hemos sido influenciados por uh-huh. otros guitarristas, ¿no? Los argentinos y allá mismo en Norteamérica. Malosetti integró la banda de los Estudiantes Daneses, liderados por Thijs Jensen. Junto con Carlos Acosta y Héctor Basso, formó el grupo Swing 39. Compartió clínicas, conciertos y grabaciones con Chuck Wang, El Gato Barbieri, Horacio Malvicino, Joe Pass, Roberto Fats Fernández y el Babi López Furtz, entre otros, y fue invitado al Festival Internacional de Jazz Gitano en el Teatro Cosmopolite en Oslo, Noruega, completando sus actuaciones con giras por Inglaterra, Dinamarca, Francia e Italia. ¿Por qué cree usted, pero no sé si es un fenómeno de aquí o en general, con excepción de los Estados Unidos, y no sé en qué de los Estados Unidos, que uno puede decir que el jazz no es popular? Y porque son calificaciones tontas. A ver. A veces lo dice alguien que tiene un micrófono, uh-huh. o que tiene un diario, o que tiene lo sí. que sea, y se manda esa opinión. No es tan fácil definir que no es popular, no, porque el jazz más popular que el jazz, no hubo música más popular que el jazz. Internacionalmente. Sí, y en Norteamérica. Uh-huh. Toda la negra la bailaba jazz, nada más. Uh-huh. Todo, en todo el lado de New Orleans, en Chicago, uh-huh. Es así que hay... Jazz de New Orleans, jazz de Chicago, jazz de Nueva York, y qué sé cuánto. Hay distintos estilos de jazz surgido en distintas ciudades. Pero ya lo de popular, ¿no? Es como decir que entonces la música de, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí se me ocurre en este momento, la música de Gardel cantando y tocando y con sus violas o con su orquesta, o con la orquesta que algunas grabaciones tiene. Que no se puede comparar con otra música, ¿no? La música no es. Se le dice música clásica, se le dice música de jazz, se le dice música de... Pero si el que toca o el grupo que toca sí. toca en serio, es decir, que el músico lo puede distinguir, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente no es cualquier persona que nunca escuchó música y le pones a Gardero, le pones a un cantante lírico, le da lo mismo, le va a gustar más Gardel por ahí. Sí. Entonces son esos apodos, no hay que darle bola. No hay que darle bola. No hay que darle bola, no. La música, lo que no está de más, suponerte un chico tuyo. Sí. Que le empecé, vos notás que le empezó a gustar la música, plim, plum, esto, lo otro, lo sea. Sí. Entonces, ojo, hay que parar la hoja y charlar con él, conducirlo, no conducirlo, sino oír lo que él dice, qué es lo que le gusta, porque ya está, ya de a poco empieza a definir lo que le gusta, ¿eh? ¿Usted lo llevó por ahí a Javier, a Malosetti? Y por supuesto, sí, porque de chico. ¿Cuándo ya... se dio cuenta usted? Esa es una linda historia para contar. Digo, empalmada con lo yo que me acaba de decir. Me di cuenta rápidamente, porque tenía un oído y una memoria impresionante. Entonces no pudo darse cuenta. No pude tardar mucho en darme cuenta. Y a él le gustaba mucho la música. Le gustaba mucho la música. Tal es así que él era chico y yo lo... ¿Chico de cuánto? De 12, 13. Ajá, sea. ¿Y? Y lo llevaba a tocar, y tocaba la batería, fenómeno. Tocaba batería, bárbaro. Y después él tocaba con sus amigos, rock, todo, y otras cosas. Sí. En esa época estaban, no sé, los Beatles u otros grupos estaban de moda. Pero Javier tiene mucho... Es superdotado de oreja. ¿Superdotado de oreja? Sí. Puedo oír cualquier cosa, oye... Acá se produce un ruido y te dice que mi bemol es ese. ¿Eso es oído absoluto? ¿O por ahí? Sí. Cercano a eso. Tipo Charlie. Se le dice oído absoluto a las personas que reconocen un sonido, el lugar que tienen en la música. ¿No? Siento do sostenido, re sostenido, mi bemol sostenido. Y bueno, y él escucha una nota y dice mi bemol. ¿Y qué quiere que le haga yo? A mí no me pasó. Si vos lo decís. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos, Walter Malosetti. ¿Por qué cree usted, Malosetti, que tiene predicamento entre los músicos jóvenes y la gente joven? Por ahí le leí en alguna entrevista de hace unos años. ¿Yo? Sí, ¿quiere que se la lea? No, papito, no, pero yo no quiero que me lo leas. No. Si vos querés leerlo, porque... Me parece interesante, porque dijo... Respeto tu opinión. No es mi opinión, es la suya, le aviso, pero me pareció fantástica. Porque le preguntaron, ¿por qué cree que los jóvenes adhieren a tocar con usted? ¿Por qué no ocurre lo mismo con otros músicos de su generación? Epa. Y usted dijo, los músicos de mi generación son medio claneros. Hay una especie de gueto. Y puede ser. Claro, pero no lo digo con mala onda, ¿eh? No dije que sea con mala onda. No. Digamos que usted es más abierto que los músicos de su generación por provocarle algo. Sí. ¿Cómo era el texto? ¿Por qué cree que los jóvenes adhieren a tocar con usted? Porque no ocurre lo mismo con otros músicos de su generación. Entrevista de... Sí, está bien. El intruso de 2008. Y usted dice... Porque yo, ¿sabes qué? Yo no soy muy hinchón. No soy muy... ¿Hinchón? No soy muy exigente. viene un, hoy sábado y tengo que tocar esta noche y me falta el baterista o me falta el contrabajo. Sí. Entonces me dicen, bueno, llamalo a tal, a Juancito, vete, tal, verá malo. Y el tipo por ahí no toca muy bien, pero me divierto igual porque él se también te está divirtiendo conmigo y se siente bien conmigo y yo me siento bien con él porque un día va a tocar mil veces mejor que yo. No soy exigente en eso, ¿viste? No soy exigente. Si el tipo no puede tocar, no puede agarrar los palillos, no, es otra cosa. No, problema. Ah, pero buen dato ese. Pero no me tortura a mí que el tipo toque menos de lo que del baterista efectivo, por ejemplo, que tenga. Muchas veces me ha pasado eso de que de que mi baterista no puede venir, no viene, Walter, perdóname, pero tengo un compromiso, bla bla bla, y no viene, ¿no? Pues le diré el cumpleaños del hijo, qué sé yo. Y bueno, yo le voy a mandar un muchacho y no toca muy bien el tipo que viene. Le manda el muchacho y el muchacho no toca. No toca muy bien, pero yo en ese sentido soy feliz tocando, ¿viste? Y si tiene que ser un tipo que, un loco, que toque fuera de ritmo. Loco fuera, muy malo, claro. Sí, sí, loco en el sentido de musical. Que no pegue uno tocando, ¿no? Si no pega uno tocando, le doy la guita que se vaya. Pero toco solo. Pero en general, sí, me ha pasado de tocar con músicos con bateristas que no tocan muy bien, por ejemplo, baterista o lo que sea, el instrumento que sea. Pero Yo no soy muy exigente en esas cosas porque lo veo al pibe que a lo mejor está sufriendo, está nervioso porque toca conmigo, que le parece que yo soy un capo, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, al contrario, lo aliento, ¿no? En 2004 se estrenó Solo de Guitarra, un documental de Daniel Galeano sobre la vida de Walter Malosetti, y en 2005 fue convocado a participar del 16º Festival Internacional de Guitarristas en Barcelona. Se hizo un documental sobre su vida. Ah, sí, hace años. ¿Cómo es que...? Sí, Daniel Galeano, pero, en 2004. Sí, pero no, lo he visto cuando se estrenó y todas esas cosas, pero después no vi que circulara eso. No, pero más allá de que circulara, ¿no se sintió reconocido, digo? No me desagradó, porque no, yo diría que no estuvo hecho a un nivel cinematográfico. Ajá, bien, más artesanal que otra cosa. Más familiar, sí. Pero, digamos, me fue grato en sí el hecho, ¿no?, que hicieran eso. ¿Su hijo Javier le enseñó algo musicalmente? ¿A mí? Sí. Y sí, porque la música es como, es tan amplia, sí, que no sé. Entonces, ¿cuántas veces él hace una cosa y entonces yo le digo, che, ¿y qué metiste? Pues, ah, me metí esto y hice tal cosa y tal. Sí, no una enseñanza mutua, ni yo con él, porque él de chico también se hizo amigo de músicos, ¿no? De onda más, onda Beatles, todo eso, ¿no? Sí. Pero, no a nivel de ponernos a, pero me pasó muchas cosas y yo le pasé otras. Yo le pasé las cosas básicas de cuando era más chico y él me pasó algunos efectos, algunas cosas, algunas armonías o algo así que yo desconocía, pero eso no fue muy fuerte porque los músicos, digamos todos los músicos nos pasamos esas cosas. Ajá. En general, ¿no? ¿Le pasó alguna vez que sintió que el público no le respondía? ¿O alguna vez que un público le respondió más que nunca? ¿Lo siente eso usted arriba del escenario? Siempre lo siento. Hay una diferencia en un lugar que aplauden bien y en otro lugar que se paran todos los gritos. Uh-huh. Eso pasa muy seguido. Uh-huh. ¿Y usted lo presume eso desde antes de tocar? Sí, porque le veo las caritas. ¿Cómo son las caritas? Sí, estoy en el escenario y veo las caritas que son todas de buena onda, de que están recontra gustosos. Penetrados. Están, sí, gustosos. Yo no sé si entiende de ya o no entiende de ya, no se puede definir eso, pero entiendo que en principio, por ejemplo, voy a un lugar, sí, y se llena. Sí. De acuerdo a cómo sea el teatro, tantas personas, pero está lleno. Ya eso me hace bien. Uh-huh. ¿No? Me hace bien Porque hay un ego controlado. Un ego controlado. Y sí, el ego sin control es un loco. Sí. Es un loco. Entonces ya me siento bien tocando, ¿no es cierto? Y veo de las primeras filas, veo esas caritas que como sonrientes que están placenteramente escuchando. Y a mí me vuelve loco de alegría. ¿Qué voy a hacer? Malosetti es premio Clarín 2005 como figura del año en el rubro jazz y ese mismo año fue nominado a los premios Gardel por su CD Palma. ¿Ganó plata con el jazz? ¿Qué es plata? Quedar parado para el resto de su vida, o eso no existe en el jazz. No, yo gané siempre bien para sobrevivir, vivir bien. Compré una casa. Un auto. Chao, una casa, ahí. Un auto, muebles, blim, blim, blim. Hasta ahí. Sí, sí. ¿Y esa es la generalidad de los músicos de jazz? ¿Alguien se para toda la vida con el jazz en la Argentina? Pero tiene que hacer otras cosas, porque me parece que con el jazz propiamente dicho, no, si hace como un espectáculo, puede ser, que llene un teatro tocando jazz con su grupo y hace espectáculo, no sé, baile, que salte o que, no sé qué, o que cuente. Pero cuenta. ¿Puede vivir de eso? Si hace un espectáculo que la pega mucho. Claro, pega muy bien. Claro. Yo viví siempre, yo fui siempre músico y maestro y profesor, porque estudié en serio la guitarra. Te di en serio la guitarra, porque ya te conté que tenía un hermano que era luthier y sí, que tocaba la guitarra muy bien, Pedro. Entonces, eso ya me ayudó. Sí. Y después estudié con una concertista que se llama Irma Costanzo, que me enseñó todos los detalles, todas las pioladas de la música clásica. La música de determinado autor, de Tárrega, de cosas, de bueno. Sí. Entonces todo eso lo hice ya habiendo tocado en público mucho tiempo. Lo hice como complementariamente, por como un complementariamente deseo. De deseo personal, lúdico o económico, porque con el jazz y con tocar no podía vivir bien. No, con el jazz vivía mejor que con todo. Con la música clásica, yo lo que a mí me dio una seguridad de entrada, sí, fue la tocada. La entrada de plata. La entrada de plata. Sí. La tocada. Sí. Y los alumnos. Y unos de jazz, otros le gustaba el rock. Bueno, yo de rock no entiendo nada, le digo, pero yo te enseño cosas que te van a venir bien. Y bueno, y el otro de jazz y el otro de clásico. Y folclore también, porque yo de folclore sabía mucho porque no era especial capo en folclore, pero sabía lo básico del folclore, porque me gustaba Falú y todas esas cosas que en casa se oían permanentemente, mi papá, mi hermano mayor, el que era luthier. ¿Y eso lo toca usted igual que ahora? Sí, lo toco. O sea, agarra Falú, agarra folclore. Sí, me gustan, sí, cosas. Incluso compuse cosas. ¿Tango? No, tanguero no tengo nada. Tango no tengo... No tengo, sí he compuesto algún aire de tango, no me acuerdo bien, pero no tengo mucho. No, folclore, clásico y jazz. Folclore, clásico y jazz. Sí, eso sí. Ya, o el orden sería jazz. Jazz, después clásico y después folclore, o al revés. Sí, clásico y folclore. Porque fue las cosas que estudié a fondo. la discografía de Walter Malosetti se destacan Walter Malosetti, Todo de mí, de 1992, Tributo a Django Reinhardt, de 1994, Stringtime en Buenos Aires, en 1997, y luego, entre 2000 y 2006, Grama, Relax y Palm. Me impresionó mucho la imagen de que ahora llega a su casa y agarra la guitarra, porque la guitarra es como una extensión de su cuerpo, es algo que, como dijo, tenga que ser mandado, ¿no? Entonces agarra la guitarra, llega, se sienta en un living, supongo, una cosa así. Sí, tengo mi... ¿Y qué le sale tocar? ¿Lo viene pensando desde que, por ejemplo, terminamos de grabar esta nota y va pensando, agarro la guitarra porque tengo ganas de tocar? Vos sabés que... Está bien la pregunta, pero ¿sabés qué? Me parece que intervienen más los dedos que la mente. Porque agarro la guitarra y yo hago, sin querer, hago una cosa, una escala, una frase, o esto, o lo otro, o algo que me acuerdo. Y después pienso en qué tema practicar, sí, pero agarro la guitarra y empiezo a tocar. Porque usted siente que no, pues, que no le sale nada cerebralmente, no, sino que como, sí, que, pero es siempre, como que los dedos tienen autonomía. No, el bocho está siempre, sí, primero. Ya sé, pero digo... El bocho pasa la idea todo rápidamente. Ya sé, pero... Bueno, está muy complicado. No, pero lo que vos decís está bien. Yo agarro la guitarra y en el acto me toco algunas cosas de improvisaciones, así de jazz. Y después, se me ocurre una pequeña pieza clásica y la toco. Bueno, eso no te puedo decir porque es siempre distinto. Siempre distinto, pero sí estoy siempre entre el jazz, es decir, el estudio de acordes. Eso es como interminable, ¿sabes? ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? decime@radionacional.gov.ar. Le voy a hacer la última pregunta, la verdad que se me fue rápido la hora o casi. Pero... Y lo tengo que tutear. Sí, claro. No, lo tengo que tutear porque la última pregunta es el título de este programa. Pero dale nomás. Bueno. Checheame. Decime quién sos vos, Walter Malosetti. ¿Walter Malosetti? Es difícil esa, ¿eh? Soy... Te diría que no soy de muchas vueltas para las cosas, ¿viste? Esas personas que si le estás hablando de una vaca, cualquier cosa, y empiezan a deliberarse. No, yo soy muy sencillo y breve. Y después me gusta estar en compañía. Tuve una vez mi señora que falleció, la madre de Javier, hace muchos años. Y ahora tengo otra señora que quiero y que justamente coincide mucho en todos los... no sé si coincide o le gusta mucho ayudarme en todo. Y entonces eso es un apoyo inigualable. Walter Malosetti. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.